Domingo 26 de enero. El Espíritu del Señor está sobre mí. Del Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Comentario al Evangelio por Fray Julio César. El relato de Lucas comienza con una presentación del autor poniendo por escrito la buena noticia de Jesucristo. Ha tenido acceso a otros textos buscando, indagando y reflexionando. El procedimiento que ha realizado le capacita para poder transmitir esas verdades a su comunidad dentro de su contexto. Este ejercicio de Lucas se hace necesario para nuestra vida de fe, porque en nuestro itinerario descubrimos progresivamente a Cristo a través de su palabra y la aplicamos a nuestras experiencias vitales. El conocimiento de Jesús se hace imprescindible en la oración, en nuestro interior, para luego vivirlo y ofrecerlo a los demás. En este pasaje Jesús es presentado en su entorno familiar y en su pueblo de Nazaret. Y lo hace en el lugar más importante, la sinagoga, donde se congrega el pueblo para escuchar la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios. La elección del texto del profeta Isaías no es una casualidad, porque va a marcar un nuevo rumbo en su vida. Jesús va a recuperar el sentido original profético y lo va a actualizar en su propia persona. Él es el enviado. Por eso dice: «Hoy se cumple esta escritura». El mensaje que trae Jesús es el anuncio del reino de Dios, un nuevo tiempo para proclamar y evangelizar. Palabras que repite y que dan una verdadera dimensión de su misión profética y mesiánica. Su enseñanza es activa y renovadora, con el objetivo de no quedarnos ensimismados en tradiciones y modos antiguos, que en ocasiones están vacíos, de recuperar el espíritu profético para anunciar la buena noticia aquí y ahora, en nuestra realidad, en nuestros ámbitos, porque es una tarea más que necesaria en la actualidad. El Espíritu de Cristo nos invita a seguir su estela para llevarla al mundo con nuestros lenguajes y modos, para que se encarnen en nuestra sociedad. Pero sobre todo, fijándonos en la autoridad de Jesús, pues no solo enseñaba con palabras y parábolas, sino también con sus obras, curando enfermos, liberando oprimidos, ofreciendo alternativas de vida nueva, sobre todo a los últimos de la sociedad, a los que apenas tienen esperanza ni ilusiones. Ese debe ser nuestro itinerario de vida cristiana. Thank you. comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.